Ahora tenemos a la siguiente ponente, que es Lilian Lanz Vallejo, de la Universidad de Guadalajara, con su ponencia titulada La oferta lingüística en Internet. Buenos días. En la actualidad, el Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible para estudiantes, académicos, investigadores, empresarios, jóvenes, amas de casa, etcétera, por un sinfín de razones. En el Internet encontramos de todo, pero a pesar de su increíble diversidad, existen contados sitios en línea que dominan el ciberespacio por su millonario número de usuarios. Estos usuarios, provenientes de todos los rincones del mundo, deben seleccionar uno de los portales locales ofrecidos por estos sitios, el que más se acerque a sus necesidades particulares, en muchas ocasiones teniéndose que conformar con portales en inglés o en algún otro idioma dominante por la falta de opciones en otras lenguas. Por ejemplo, todavía es común que al bajar un programa de software gratuito por Internet se nos pida escoger la lengua de nuestra preferencia de una lista con solo 4 o 5. Así, los usuarios de Internet frecuentemente son víctimas de una oferta lingüística deficiente sin darse cuenta de ello. El presente trabajo explorará la diversidad lingüística ofrecida por las páginas más recurridas en la red y a partir de ello interpretará y reflexionará a grandes rasgos las posibles motivaciones y posturas que llevan a sus respectivas organizaciones a decidir cuáles lenguas incluir en su repertorio, así como a cuáles hablantes favorecer sobre otros. Las conclusiones que presentemos en ningún momento pretenden ser definitivas, sino tentativas y quizá aproximativas al panorama de la oferta lingüística en Internet. Los sitios que estudiaremos aquí serán Google, Yahoo, Bing de Microsoft, Wikipedia y Facebook. Antes de entrar de lleno al tema, hablemos de las actuales restricciones lingüísticas del Internet en general. Primero, el registro de todo texto en una pantalla de computadora y posteriormente en la red se logra por medio de un teclado. Sin duda, la mayoría de los países occidentales usan teclados adaptados del modelo estadounidense. Las variaciones entre un teclado para el español de España y el de América, para el francés, italiano, irlandés, alemán, portugués, etc. Las diferencias entre estos y un teclado estadounidense son mínimas, pero significativas, y comúnmente estas diferencias se hacen notorias cuando uno presiona la tecla Shift. El teclado estadounidense también ejerce su influencia sobre los teclados usados en países de Europa Oriental y Asia, donde se hablan lenguas con alfabetos distintos al latino. En casos como los del teclado chino y japonés, sus teclas presentan las letras latinas en el mismo orden que el teclado estadounidense, con la diferencia de que también tienen impresos los caracteres pertenecientes a sus lenguas. Así, puede cambiar de un alfabeto a otro con el clic de unas cuantas teclas. Por otra parte, existen teclados específicos para el griego, árabe, ruso, armenio, turco, vietnamita, hebreo, ucraniano y búlgaro, por mencionar algunos. Sin embargo, para todos los teclados del mundo es primordial tener la opción de escribir con el alfabeto latino, porque la segunda y verdadera restricción lingüística en Internet está en los nombres de dominios y direcciones de páginas. Hasta el día de hoy, el 100% de las direcciones cibernéticas se nombran y registran en alfabeto latino. Fue apenas el 29 de octubre del año pasado que la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers aprobó el uso de direcciones electrónicas escritas en otros alfabetos. El presidente de la corporación, Rod Beckstrom, afirmó que estaremos viendo páginas de Internet con direcciones en caracteres no latinos para mediados de este año 2010. En lo que este cambio se da, demos un vistazo a la situación actual de los sitios más predominantes en la red. Google, según Alexa, la página de la Web Information Company, Google tiene el ranking número 1 del sitio más visitado de Internet en estos momentos. Google, el buscador de información más famoso en la red, fue fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, desde la residencia de estudiantes de la Universidad de Stanford. Ellos nombraron su motor de búsqueda modificando el término matemático en inglés Google, o Google, pero se escribe G-W-G-O-L, que se refiere al número 1 con 100 ceros. Esto lo hicieron para ilustrar la misión de la compañía de agregar a su sistema y organizar la mayor información posible de la Internet. Tiempo después, este sitio dio lugar a la creación y uso del verbo googlear para remitir a la acción de buscar algo en la red, ya sea en Google o en cualquier otro buscador. Google ofrece varias alternativas para la consulta de información. En la configuración de preferencias para el usuario, uno puede escoger la lengua para la plataforma del sitio y lengua de búsqueda, o sea, la lengua en que se requiere encontrar la información. En caso de que las páginas encontradas no estén en el idioma que se desea, Google ofrece además un servicio de traducción, un tanto deficiente, pero lo ofrece. Las opciones de lenguaje ofrecidos por las plataformas de Google son 129. De estas, las lenguas naturales son 122, incluyendo en este número variantes dialectales de una misma lengua. Además, incluye dos lenguas artificiales, Esperanto e Interlingua, y una muerta, en latín. En Google encontramos también 5 lenguas enfocadas al uso lúdico del lenguaje. Está el Bork Bork Bork, que representa el habla de un personaje llamado el chef sueco de los Muppets, de Jim Henson y Frank Oz. Está el Elmer Fudd, que imita el famoso personaje Némesis de Bugs Bunny, el cazador Elmer Fudd. Está el Klingon, el lenguaje de una raza humanoide de Star Trek. Está el inglés pirata, que trata de recrear el habla de los piratas históricos. Y por último, el hacker, mejor conocido en inglés como Leet Speak, o habla Leet, se escribe L233T. Es una mezcla de letras y números frecuentemente usado por hackers. A pesar de que estos últimos 5 no pueden denominarse lenguas por tratarse de lenguajes lúdicos derivados del inglés y adoptados en situaciones muy particulares por admiradores de sus referentes de la cultura pop estadounidense, Google los ofrece indistintamente junto con el resto de las lenguas enumeradas anteriormente. Lo mismo pasa con Facebook, como veremos más adelante. Además de la oferta lingüística, Google ofrece plataformas locales para 174 países que no enlistaré por no ser pertinente para esta investigación. De esta manera, con tantas herramientas disponibles, un usuario en Google puede, por ejemplo, usar el sitio mexicano en la lengua francesa y buscar páginas en inglés. Facebook. Facebook es la red social más usada en el Internet y el segundo sitio más visitado mundialmente, según Alexa. Facebook fue fundada el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg como un sitio de conexión entre colegas exclusivamente de la Universidad de Harvard. Poco a poco el servicio se fue extendiendo a otros usuarios que podían inscribirse solo siendo invitados por otros, hasta que el 11 de septiembre de 2006 se dispuso a todo cibernauta interesado. Originalmente esta red social servía para mantener contactados a familiares, amigos, colegas y conocidos en Internet por medio de mensajes personales, mensajes abiertos a todos los contactos y ahora también con chat. Pero actualmente la plataforma se ha vuelto tan compleja que cuenta con todo tipo de aplicaciones, desde juegos y test al estilo de las revistas para adolescentes, hasta campañas para apoyar a causas humanitarias. Varias empresas han reconocido el potencial de esta página y ya tienen su propio espacio en Facebook para mantener actualizados a sus fans y clientes. Tal parece que las plataformas como Facebook, MySpace, Twitter y YouTube no son el futuro, sino el presente de la publicidad y la mercadotecnia. Facebook ofrece 98 lenguas naturales, incluye en el número las variantes, para ser escogidas por sus usuarios. Además de estas, podemos encontrar el Esperanto y el latín, así como el Klingon de Star Trek, Leet Speak y un inglés de cabeza, English Upside Down. De esta forma, Facebook tiene 103 lenguajes para escoger. Cuando uno ingresa al Facebook en español, se puede observar que mientras la mayoría de las palabras están en dicho idioma, muchas otras están en inglés. Esto se debe a que la plataforma no está traducida en su totalidad, pues no hay precisamente un equipo de traducción pagado por el sitio, sino que sus mismos usuarios voluntariamente ofrecen traducciones de pequeñas frases de la página, las cuales son sometidas a votación por otros usuarios y al ser aprobadas se añaden al sistema. Además, la página ofrece una guía de estilo para que los usuarios realicen sus traducciones apegándose a un formato determinado y eviten aportaciones demasiado heterogéneas. Entonces, es la comunidad de Facebook en conjunto la que hace posible la existencia de tantas versiones del sitio en diferentes lenguas y no necesariamente sus diseñadores, aunque claro, son ellos los que permiten que este uso tan democrático, los que permiten este uso tan democrático del medio. Este es el mismo proceso que la página Wikipedia, de la página Wikipedia para mantener actualizada su enciclopedia, pero de eso hablaremos más tarde. Yahoo ocupa el tercer lugar de las páginas cibernéticas más visitadas y segundo lugar de los buscadores más recurridos en la lista de Alexa. Este es el sitio que más tiempo lleva en el Internet de los mencionados en este ensayo, pues fue fundado el 18 de enero del 95 por 2 estudiantes de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo. Según la versión oficial de Yahoo, ellos nombraron a su página con el acrónimo Yet Another Hierarchical Officious Oracle, aunque tiempo después ellos afirmarían haberla bautizado así meramente por la definición de la palabra Yahoo, adjetivo que significa grosero, torpe y poco sofisticado. A diferencia de Google, que no maneja publicidad ni en la página principal de su buscador ni en sus resultados de búsqueda, Yahoo publicita miles de empresas en ambas partes. En materia lingüística, Yahoo es un sitio decepcionante. A pesar de los casi 15 años que lleva en línea, es el único de los mencionados en este ensayo que no ofrece selección de lenguas, ni en su buscador, ni en los múltiples servicios subordinados a la página, sino que solo ofrece 38 países para escoger y 4 portales extras, uno para Quebec, uno para Asia en general, un Yahoo en español y un Yahoo en inglés, independientes de cualquier país. Yahoo tiene 8 sitios para América, 15 para Europa, 14 para Asia y el Pacífico. Sin embargo, Yahoo prefiere el inglés para aquellos países que reconocen a este idioma como uno de los oficiales. Nótese que no existe ningún portal exclusivo para África, Centroamérica, la mayoría de Europa Oriental, ni para los países árabes. Bing es el buscador de Microsoft, antes conocido como Live Search, hasta el 28 de mayo de 2009, que fue cuando cambió de nombre oficialmente. Es el tercer buscador más visitado en la red y el quinto sitio más frecuentado después de YouTube. Igual que Google, Bing no presenta publicidad ni en su página principal ni en sus resultados de búsqueda, de forma que el sitio se caracteriza por ser tan sobrio como su competidor más importante. Pero a diferencia de Google, este buscador se autodenomina como Decision Engine en lugar de Search Engine, lo cual pretende ilustrarnos que Bing no solo te buscará la información que necesitas y te la ordenará automáticamente de mayor a menor popularidad, como lo hace Google y Yahoo, sino que te facilitará la decisión personal de qué información usar y cuál rechazar. Con el escaso tiempo que lleva el buscador operando, la efectividad de este supuesto beneficio todavía es cuestionable. La selección de preferencias lingüísticas en Bing se asemeja a las que ofrece Google en el sentido de que el usuario puede escoger la lengua en la que desea ver el buscador y la lengua en que desea encontrar las páginas. La diferencia es que Bing tiene menos lenguas que Google. Bing tiene 39 lenguas en las que se puede preferir su diseño y ofrece 41 lenguas en las que puede realizar la búsqueda de páginas en Internet. Las que observan en la pantalla, con la excepción del gallego, hindi y vasco, y agregando albanés, árabe, hebreo, indonesio y persa. Por otra parte, Bing ofrece 58 portales, 51 de ellos enfocados a diferentes países, 2 a los países árabes, 1 en inglés y otro en árabe, y 1 para Latinoamérica. Y por último, tenemos a Wikipedia, la sexta página más visitada de la red según Alexa. Wikipedia fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger como una enciclopedia cibernética libre, en el sentido de que cualquier usuario puede incluir y editar información en ella. Así, los artículos publicados en Wikipedia son producto de la colaboración de diferentes personas alrededor del mundo. La palabra wiki viene del hawaiano y significa rápido, aunque ahora en estos contextos cibernéticos la misma palabra se refiere a una página de internet que puede ser modificada por cualquier usuario que así lo desee desde un navegador de internet. Por ejemplo, la aplicación de traducciones en Facebook se considera una aplicación wiki. Claro que esta dinámica acarrea varios problemas para algunas personas. El ideal de la democratización del conocimiento es sin duda una poderosa motivación, pero siempre presentará un serio problema de confiabilidad. Pues uno que consulta la Wikipedia no puede saber si las personas que editaron los artículos fueron académicos, novatos o personas de malas intenciones, a pesar de que actualmente los administradores de la enciclopedia han implementado un filtro para aprobar de antemano las ediciones que serán publicadas. Es por esta razón que muchos profesores se muestran reticentes ante esta herramienta que desde hace pocos años se ha vuelto la favorita de los estudiantes del ciberespacio. Wikipedia consta de un portal para cada lengua en la que hay información disponible. De las páginas analizadas en este ensayo, Wikipedia es definitivamente la que más diversidad lingüística tiene, ofreciendo 271 portales para 271 lenguas. Lo curioso es que mientras el portal de inglés tiene más de 3 millones de artículos y 11 millones de usuarios, siendo este el más extenso de todos, hay 7 portales que tienen menos de 3 artículos y 2 de ellos no tienen ninguno, sino que solo cuentan con la página principal como una invitación a que conocedores de estas lenguas aprovechen el espacio. No enumeraré las 271 lenguas disponibles en Wikipedia, porque eso tomaría demasiado tiempo y espacio, pero vale la pena mencionar que entre esas 271 lenguas podemos encontrar Quechua, Guaraní, Aymara, Náhuatl, Navajo, Cherokee, Cheyenne, Choctaw y muchísimas más, incluyendo lenguas oficiales, lenguas no oficiales, lenguas criollas y lenguas artificiales. Wikipedia propone en una serie de páginas denominadas Meta una clasificación de todas las Wikipedias existentes según familias lingüísticas. Claro, esto bajo criterios establecidos por la propia página, pero a la vez aportados por sus usuarios. Es de suponerse que si esta enciclopedia no estuviera abierta a la colaboración libre, esta rica diversidad lingüística no sería posible. Hace 10 años, se argumentaba que el Internet sería un medio por el cual el inglés fortalecería su dominio global. Con el tiempo hemos podido constatar que el Internet tiende progresivamente al multilingüismo, si bien por el momento todavía es notoria la presencia dominante de unas lenguas sobre otras. Cuando pensé en hacer esta investigación, mi primera sospecha fue que la oferta lingüística en estas importantes páginas de Internet estaría motivada por cuestiones comerciales y publicitarias. Sin embargo, ante la luz de ciertos datos, todo parece indicar que esto no es del todo así, al menos para varias de ellas. El hecho de que Google y Facebook ofrezcan opciones enfocadas al uso lúdico del lenguaje como el Bork, Bork, Bork, Elmer Fudd, Pirate English, English Upside Down, Klingon y LeetSpeak, sugiere que los propietarios de estas páginas están conscientes de que la lengua no es solo un medio de comunicación, sino también de pertenencia a un grupo determinado, en este caso de intereses y gustos comunes. Estos lenguajes tienen poco potencial comercial porque muy pocas empresas estarían dispuestas a usarlos para lanzar publicidad y, sin embargo, operan en estos grandes emporios del Internet. Además, el diseño de sitios como Google, Bing y Wikipedia, que no presentan publicidad en sus páginas principales ni páginas de resultados, o en el caso de Wikipedia en sus artículos, nos hace descartar esta sospecha. Es importante considerar también la existencia de los portales locales que ofrecen estos sitios. Lamentablemente no tenemos forma de saber si cada una de estas páginas locales adopta los dialectos estándares de cada país para sus contenidos, o si esto es solo una estrategia para canalizar de mejor modo las noticias, publicidad y otros servicios de los usuarios. Sea como sea, la mayoría de las páginas dan la opción de estar en un sitio local usando una lengua que no corresponda a la región seleccionada. Así que esto, en mi opinión, no representa mucho problema. Sin embargo, el caso de Yahoo sí es alarmante. Es increíble que Yahoo sea la página con más tiempo en el Internet y quizá la pionera de buscadores en línea y que no ofrezca opciones para decidir en qué lengua usarla. Todavía más impactante resulta que Yahoo ofrezca el inglés para su sitio de las Filipinas, India, Irlanda, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur y para su portal de Yahoo Asia. Si algo es definitivo es que Yahoo sí está fuertemente enfocado en el comercio, pues tan solo el aspecto de su página principal en sus diferentes versiones locales lo muestra. Lo que no sabemos es cómo esta característica de Yahoo repercute en su decisión de no ofrecer el servicio a países árabes, africanos, centroamericanos ni europeos orientales. Las razones de esto pueden ser muchas. Quizá estas naciones no conforman el público meta de la página. Quizá todavía no logran instalar oficinas Yahoo en estos países, con el dineral que tienen. O muy probablemente el potencial comercial de estas regiones esté muy por debajo de las ambiciones de Yahoo, puesto que, según las estadísticas mundiales de Internet, en la página de Internet World Stats, 3.3% de los usuarios de Internet provienen del Medio Oriente y 3.9% de Asia. Sin embargo, esto no es congruente si se considera que Yahoo ofrece portal para Australia, y ahí encontramos al 1.2% de usuarios de Internet. Notamos aquí una evidente preferencia de la página por una región sobre otra, que espero no se deba a la percepción de modernidad que los responsables del sitio tienen por estas zonas geográficas excluidas, aunque bien es una probabilidad, pero una mucho más incómoda. Independientemente de todo esto, la oferta de sitios locales en lugar de lenguas por parte de Yahoo, así como su muy marcado anglocentrismo, es muy tiránica y poco incluyente, reconociendo las fronteras geográficas pero no las culturales. Así las minorías tienen poca representación en este espacio. Por el contrario, las dinámicas de Facebook y Wikipedia, con la libre colaboración de sus usuarios en materia de traducción, hacen la oferta de lenguas un proceso muy democrático. Lo que los usuarios necesitan lo obtienen porque ellos mismos se encargan de proveerlo. Es increíble que el Internet en estos sitios logre lo que muchas naciones no han hecho, garantizar y ejercer los derechos lingüísticos de todos los hablantes dispuestos a usar sus lenguas. Así la oferta lingüística en estos medios es una responsabilidad compartida. La carga no recae 100% en los dueños de estas páginas ni en sus usuarios, sino en ambos. Por otra parte, la presencia de lenguas como el náhuatl, aymara, guaraní, navajo, cherokee, cheyenne y choctaw en Internet podría llevar a una importante revitalización de estas lenguas. El uso de estas lenguas en nuevos ámbitos podría brindar una nueva función para estas y a la larga motivar a sus hablantes a revalorar y defender el uso de sus lenguas en contextos más amplios. Asimismo, el saber que estas lenguas tienen su espacio en Internet, al menos en Wikipedia, podría llevar a la inclusión de otras más por parte de sus hablantes. De esta manera, los hablantes de estas lenguas tendrían también un mayor acceso a las nuevas tecnologías y un papel activo en ellas. Sin embargo, para este efecto todavía debemos superar la brecha digital, pues según los resultados de un estudio realizado por FunRedes, para reforzar la producción de contenidos en una lengua dada en el Internet, es absolutamente necesario aumentar el número de usuarios. Esto explica que la disminución relativa de la lengua inglesa en la red en los últimos 15 años sea consecuencia de su precoz y transitoria presencia inicial, ya que el porcentaje de internautas con otras lenguas ha ido aumentando considerablemente. Con la llegada de nuevas direcciones de Internet con alfabetos no latinos este año, es de esperarse que el Internet sea un medio todavía más democrático e inclusivo de lo que es ahora, por lo que necesariamente la oferta lingüística aumentará en muchos sitios. Esto solo el tiempo lo dirá. A pesar de lo que pregonen varios gobiernos alrededor del mundo, la democracia y la participación ciudadana no es algo favorable para quienes pretenden controlar el capital. Mientras el Internet se mantenga como un sitio libre de intereses gubernamentales, el ciberespacio seguirá siendo un terreno libre de expresión y un campo libre de prejuicios y limitantes lingüísticos. Espero estas cualidades del Internet se mantengan por muchos años más. Gracias.